¿Sigue trabajando? ¿Lo ratificaron en el cargo, ministro? Disculpe, no. Disculpe. ¿Lo ratificaron en el cargo? No voy a trabajar, gracias. ¿Quiere hablar con el gobernador, ministro? ¿Sigue trabajando, Pierno? ¿Va a seguir trabajando? Ya te dije, me voy a trabajar. ¿Está bien? Pero simplemente eso, ¿lo confirmaron, doctor, o no? Sí. No hay ningún problema. Doctor, ¿puede confirmar que continúe en el cargo o no?